aquí en las bienaventuranzas, acaba diciendo: dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Cuando leía ahora esto, pues yo pensaba en las muchas veces que a lo largo de mi vida como sacerdote, pues ha habido gente que ha criticado cosas que he hecho. Y yo siempre, si he hecho el bien, lo que humildemente he considerado que era el bien, aunque a lo mejor yo estuviera equivocado, cada vez que yo he hecho lo que creía que debía hacer, pues no ha importado el que alguien criticara o no, porque es que cuando alguien critica y yo creo haber hecho el bien, me dan ganas de decirle: si le gusta o no le gusta, me es indiferente. Yo no me he hecho sacerdote para tenerle a usted contento. Yo me he hecho sacerdote para servir a Dios. El que usted esté contento o no esté contento, créame, es algo que no es de mi incumbencia. Yo me he hecho sacerdote para servir a Dios. Y si eso en algún momento a alguien o a muchas personas, pues les ha incomodado, les ha provocado una cierta alergia, pues cuando se ha desatado a veces murmuración o crítica, yo ahora al leer esto es lo que pensaba: dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Como leí una vez en una biografía: Jesús contento, tutti contenti. Si Jesús está contento, todo el mundo está contento. Eso es lo que importa, que Jesús esté contento. Y lo demás, las personas, pues no. Y esto podéis aplicarlo a vuestras familias. Es que si hago esto, ¿qué pensarán en el trabajo? ¿Qué pensará mi mujer? ¿Qué pensarán mis hijos de mí? Pues recordadlo. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan. Estad alegres y contentos. Y aquí habla de la recompensa. No es malo pensar en la recompensa. Jesús mismo lo habla. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Yo he puesto el ejemplo mío de sacerdote. Y es más fácil, porque siendo uno sacerdote, pues uno dice: que piensen lo que quieran. Yo al final llego a mi casa y pongo los Simpson o lo que sea y ya ni me acuerdo. Pero claro, si uno está casado, ahí está la mujer o los hijos o tal, ya es distinto. Está el rum rum. Recordad al pobre Job con su mujer: dale que te pego. Al final Job, enfermo, y allí ya no sabía qué hacer ni dónde meterse, porque además estaba enfermo y no podía escaparse. Es más duro. Es más duro cuando una persona casada del mundo recibe persecución de los que están alrededor. Y murmuración, insulto, calumnia. El sacerdote en eso tiene una gran ventaja. Le da lo mismo, porque al fin y al cabo él desconecta, él no va a perder el puesto. Hay personas que por acercarse mucho a Dios empiezan los problemas, las murmuraciones tal, y algunos temen por su puesto de trabajo. Es más duro, es más duro. El sacerdote en eso está más blindado, más acorazado, y puede literalmente actuar por encima de todo y de todos. El hombre que está casado lo tiene más difícil, sobre todo si la otra parte no lo entiende y es en su misma casa. Y eso es muy frecuente, Jesús lo dijo, ¿eh? Pondré en contra a la hija, contra la madre, a la madre, contra la hija. Entonces, ¿Qué hacer en estos casos? Pues la receta es sencilla, muy sencilla. Lo que Dios quiera. Hay que hacer lo que Dios quiera. Es como en la película La Misión, cuando oye al embajador de Portugal, al embajador de España, unos, otros, y al final de muchas cosas le pregunta ansioso el embajador de España: Eminencia, ¿qué va a hacer? Y él con tranquilidad le dice: lo que mi conciencia me dicte. ¿Podría ser de otro modo? Pues siempre debemos hacer eso, lo que nuestra conciencia nos dicte. Desde pequeños, como esta monaguilla, hasta los más mayores, ¿eh? Hasta Elvira, que aquí es la más madura, pues puede decir lo que mi conciencia me dicte, ¿eh? En el asilo. O en su casa, o donde sea. En fin, el caso es que lo importante es eso. ¿Sí? Y lo demás no importa, para nada. Que todos nosotros recordemos las palabras de Jesús, ¿eh? Dichosos vosotros, estad alegres y contentos, vuestra recompensa será grande, y que siempre no tengamos la menor duda de que lo que piense el resto de la gente que critica, no importa, no digo poco, nada. El que critica a sí mismo se perjudica, porque la crítica perjudica a uno mismo. Y el que la escucha, asintiendo, hace daño. Y por eso ahora que hay tantísimos programas de televisión que solo son críticas, aunque sea uno contra sí mismo, como hay tantos programas del corazón, eso daña. ¿Sí? Pero es otro tema. Nosotros estamos alejados de todas esas cosas del mundo y centrados en el servicio de Dios.